Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy buenas tardes, soy Ramiro Lomelí. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Observatorio Humano, aquí a través de Radio Cartón, gracias a la muy amable invitación de Sergio Funk y, por supuesto, de Café Librería La Rueda, Centro Cultural, que quienes no lo conocen deben de, para que al mismo tiempo tengan experiencia de la otra cultura, la de veras, digo yo. Bueno, hoy vamos a hablar de pensamiento y para ello me voy a ayudar de Pavel Neikame, porque, bueno, él estudia ese tipo de asuntos. No es que estudie psicología, pero sí filosofía, que al fin y al cabo, digamos que indaga en los contenidos del pensamiento y también, por supuesto, en las estructuras o las formas. Esto que parece sonar como demasiado teórico, académico, científico, etcétera, a mí me parece que lo vamos a abordar no necesariamente en esos términos, porque además en esos términos, desde mi punto de vista, que es el menos válido, es como muy enfadoso. Pero todos tenemos contacto, todos tenemos comunicación, todos tenemos relación con nuestro pensamiento. A mí me parece que o con el pensamiento. A mí me parece que damos por hecho que pensamos, así como damos por hecho, y como ocurre, que respiramos. Pero no es tan natural el pensamiento. Es decir, sí hay, estoy pensando, a propósito, en voz alta. Seguramente Pavel me va a corregir ahorita que él hable. Pero a mí me parece que el pensamiento no es necesariamente orgánico, no nos resulta orgánico, por lo menos por lo que toca sus contenidos, aunque sí hay un proceso, por llamarle de alguna manera, que lo convierte en orgánico a través de los sentidos, ¿no? Porque a través de los sentidos, por lo menos los que sabemos, con mucha evidencia, y ya saben ustedes, la vista, el tacto, el olfato, etcétera, ¿no? Percibimos lo que provisionalmente podemos llamar la realidad, y de manera instantánea, automática, se crea una idea en el pensamiento, que tampoco no es tan automática y tan pura como uno, digamos, siente que ocurre, ¿no? La verdad es que cuando se percibe a la realidad, el acomodo que tiene esa sensación es eso, un acomodo a la memoria que ya contenemos en el pensamiento, y lo acomoda, lo adapta. Digamos que las estructuras y las formas del pensamiento condicionan lo que nosotros creemos que son nuevos conocimientos, pero son adaptados. Estoy yo aquí como improvisando, ¿no? Intentando, no sé, Pavel, yo creo que vale más que tú intervengas en este asunto. Bueno, me parece muy interesante lo que planteas sobre lo poco orgánico que nos puede parecer a veces el pensamiento. Porque ciertamente no nos parece tan natural como nos parecen algunas otras cosas, ¿no? A mí me parece, pues, que podría dividirse quizás la naturaleza de la realidad y estas dos del pensamiento, ¿no? Y pensando la realidad de alguna manera como este lugar en el que todos los que tenemos las mismas capacidades sensitivas, experimentamos la naturaleza, pues, ¿no? Y sí, claro, esta experimentación de la naturaleza es a través del pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera es una experimentación filtrada, ¿no?, de la naturaleza. Sí, la porque a ver, eso de filtrada es muy interesante, uh-huh, ¿no? Es decir, pasa por el filtro de lo que nosotros llamamos conocimientos previos. Sí, claro. ¿No? ¿Verdad? Pero que además pudieron haber surgido de percepciones con cierta pureza, pero que luego con la cultura, uh-huh, ¿no?, se vuelven, digamos, un diccionario, pues, ¿no? Otro símil podría ser una biblioteca que traemos en la cabeza, ¿no? Y entonces, claro, nosotros para conocer el mundo y para creernos muy cultos decimos, bueno, entonces voy a leer a Platón, Aristóteles, etcétera, ¿no? Y luego a Descartes, no sé, ¿no?, a Kant, Hegel, y ahí está ya una biblioteca, uh-huh, a través de la cual luego interpretas las percepciones, y entonces ya la percepción que se tiene de la naturaleza, me parece que es más apropiado el término naturaleza que realidad, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Las percepciones que uno tiene de la naturaleza son acomodadas a esos conocimientos previos. Si no pareciera que son conocimientos no válidos, uh-huh, no legítimos y que no tienen importancia. Y por eso es que luego aquí hemos dicho en algunas ocasiones que hay gente que incluso no sabe leer y escribir y es muy culta. Así es. ¿Verdad? Tiene su propio conocimiento de la naturaleza. Adelante, Pablo. Sí, entonces, un poco también de esta división, pues, ¿no? Podemos pensar en qué tipo de conocimientos de los cuales poseemos son los... No quise usar la palabra realista, pues, ¿no? Porque estamos también poniendo en la tela de juicio el término de realidad, pues, sí, ¿no? Entonces, sí podremos llamar realista, por ejemplo, al conocimiento que tiene acá el padre tirano, ¿no? Que le dice al morro, no, mijo, usted no estudie música, ¿no? Dedíquese a buscar una ingeniería, porque sea realista. Porque le va a ir de la chingada, ¿no? Sí, porque le va a ir porque de la chingada. Esa sí, es una realidad que todos reconocemos, ¿no? Sí. Todos sí reconocemos una realidad económica, una realidad política, que nos permite entender cómo, por ejemplo, ciertas carreras universitarias tengan una mejor función económico-social que otras, ¿no? Sí. Y eso es un espectro de la realidad, ¿no? Y es un conocimiento solamente de ese terreno, que no es aplicable a la naturaleza. Ahora, sí, porque estás hablando de un conocimiento que, al fin y al cabo, es un conocimiento práctico. Y es humano, ¿no? Pues, ¿no? Sí. Y no es un conocimiento natural, pues, ¿no? Sí. Porque, por otra parte, también pensando ahora en términos del pensamiento, pues, aquellos que sean profesionales de la lógica o los profesionales de la psicología o bueno, de otras ramas de la filosofía, pues entendemos muchas cosas de cómo trabaja el pensamiento, pero son conocimientos de lo abstracto y que además son muy abstractos por sí mismos, uh-huh, pues, ¿no? Entonces tampoco tienen un reflejo real en la naturaleza. En todo caso sería en la naturaleza del pensamiento, pero esto porque la naturaleza, al ser el nivel más grande, abarca a los otros dos, ¿no? Pensémoslo un poquito como teoría de conjuntos, pues, ¿no? Estos diagramas de Venn, que me parece que a tu generación se los enseñaron como desde la secundaria, pues, ¿no? Ya en mi caso es una cuestión incluso de la licenciatura de filosofía, pues que no te enseñé. Bueno, antes. Yo no sé cómo aprobé la secundaria. Para empezar. Claro. Mira, creo que hemos sacralizado el pensamiento, ¿no? Sí, claro. Hemos sacralizado el conocimiento, que es el contenido del pensamiento. Uh-huh. Ocurre así porque creo que ahora voy a introducir un término. Término conciencia, ¿no? Digo, porque efectivamente hay poca conciencia que a mí me gustaría que significara en este momento, porque todos tenemos conciencia, pero no tenemos conciencia de que tenemos conciencia. Es decir, no nos damos cuenta que nos damos cuenta. Y entonces nos andamos por las ramas de conocimientos abstractos para no enfrentar la realidad y lo que te está diciendo de manera inmediata y directa y sin necesidad de que venga ningún santón, ningún sacerdote, ningún poeta, ningún locutor, ningún nadie a decirte qué es tu realidad. Y eso es muy interesante que lo plantees, porque realmente es un asunto de rebatir la realidad y no la naturaleza, ¿no? Y tampoco el pensamiento. Porque el pensamiento sabemos que vale madre, pues, ¿no? A la hora del acto, incluso el discurso que manejamos muchas veces no tiene correspondencia con las acciones que realizamos, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y eso es por una cuestión bien simple, ¿no? Nuestro discurso no son nuestras creencias, ¿no? Sí, y eso, fíjate que eso es muy evidente en la opinión pública. Así es. ¿No? Pues escucha un discurso de un político, uh-huh. ¿No? Escucha el discurso de un arzobispo, o sea, etcétera. Por otra parte, al hombre tampoco le corresponde el afrontamiento de la naturaleza, pues, ¿no? O sea, de alguna manera la naturaleza son exclusivamente una serie de interacciones entre objetos que poco o nada nos dicen sobre la realidad, pues, ¿no? Porque la realidad está muy humanizada en nuestros términos, pues, sí, ¿no? Sí. O sea, la realidad la entendemos en términos lógicos, la entendemos en términos, pues, de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, de ahí también que de repente sucedan cosas que nos puedan parecer como paranormales, ¿no? O sorprendentes, porque no es imposible pensar que en la naturaleza hayan comportamientos ilógicos, pues, ¿no? Y que, por tanto, no pueden ser entendidos de manera simple por nosotros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por eso me parece muy interesante que digas que lo que hay que afrontar es la realidad, pues, ¿no? Porque eso es realmente lo que hay que afrontar, porque la realidad sí está llena de los peligros que tiene que enfrentar el hombre, pues, ¿no? Sí. O sea, la realidad sí está llena de el cabrón de la esquina, ¿no? Que trae un filero y que anda buscando asaltar a alguien porque el pinche sistema vale verga, ¿no? Y necesitas tumbar a alguien para comer, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no para comer, pues para consumir, ¿no? Sus sustancias. Y para eso sí es maravilloso el pensamiento, ¿no? O sea, uh-huh. Para asuntos prácticos. Y, o sea, te hace recordar quién es tu papá, te hace recordar quién es tu hijo, te hace recordar cuál es tu automóvil, te hace recordar dónde dejaste las llaves, ¿no? Cómo se utilizan las llaves para abrir la puerta, cómo construyes o adquieres tu casa, etcétera. Uh-huh. Para eso es una maravilla el pensamiento, y ya se ha dicho que superior incluso a las computadoras, ¿no? O sea, ahora que también se ha sacralizado el asunto de todo esto, lo cibernético. Para eso es una maravilla el pensamiento. Y bueno, pues lo tenemos y ya, ¿no? Digo, y a todo dar. Pero el pensamiento lo utilizamos para algo más, y es cuando es muy fallido. Pero si quieres, escuchamos música y regresamos. Pavel, órale, va. Bueno, esta canción es Manteca, de la banda Elástica. Thank you. Quizás para entrar al asunto de lo que para lo cual el pensamiento ya no sirve tanto. Creo que vale la pena antes decir, Pavel, que no es lo mismo pensamiento que mente, ¿no? Es decir, somos mente en la medida en que somos todo el cuerpo que somos, ¿no? Es decir, la mente comienza en nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en todos estos sentidos. Ahí comienza la mente, porque cuando tú recuerdas, por ejemplo, cuando acariciaste a alguien, ¿no?, lo recuerdas porque lo sentiste a través de tu piel. Uh-huh. Cuando te abrazaron, cuando te golpearon o golpeaste, cuando sentiste algo rugoso o suave, o etcétera, etcétera, ¿no? Cuando observaste algo y viste que era, o que según tus ojos, es rojo o es verde, que dicen que el color que uno ve es precisamente lo que el cuerpo expulsa de sí, ¿no? Es decir, el árbol no sería verde, el árbol lo menos que quiere ser verde, por eso expulsa ese color, pero me parece más poético que... ¿no? Entonces, la mente nos da datos ciertos y muy valiosos, válidos, legítimos, etcétera, de la naturaleza. El problema comienza en el pensamiento, porque el pensamiento se vuelve una biblioteca que es pura memoria. Y ya que es pura memoria, entonces es puro pasado, no es el presente. Uh-huh. El presente está en tus sentidos, en tu piel, en tus ojos, en tus oídos, etcétera. Y entonces, como el pensamiento es su contenido y el contenido del pensamiento es puro pasado, eso que llamamos conocimiento, entonces es malísimo para darte identidad. El yo mismo, el mí mismo, el yo, ¿no?, que luego le llaman el ego y etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta llamarlo más el yo mismo, digamos, ¿no? Que además ese yo, ese mismo... dice mucho, pues, porque pareciera que en algún momento adquiriste una identidad de ti. Identidad quiere decir, o sea, lo idéntico es lo mismo que, es lo que es igual a algo. Entonces, cuando tú dices, esta es mi identidad, asumes que eres idéntico, es decir, igual que algo. Y normalmente es algo que no tiene que ver contigo, necesariamente. Pero además, es una definición o una autodefinición que tiene su raíz en el pasado. Y que no necesariamente entonces, o mejor dicho, que ya casi, casi siempre, nunca te sirve. Porque ya no tiene que ver con el presente, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente que a los 50 años está sufriendo por cosas que recuerda de su niñez. O los mexicanos seguimos sufriendo porque en el siglo XVI nos conquistaron, ¿no? O sea, ¿verdad? O los judíos no pueden olvidar el holocausto, etcétera. Y eso genera monstruos. Monstruos individuales, en lo personal, que puedes observar en cada casa de cualquier ciudad, en las relaciones familiares, en las relaciones internacionales. Digo, ve a Donald Trump, ¿no? Él, su discurso está basado en el asunto de la identidad, uh-huh, de esa nación que él supone que es Estados Unidos. Su contraparte es Putin, que también maneja un discurso basado en lo que es el ruso, ¿no? El indio, y me refiero al indio de la India, maneja un discurso igual, los chinos, etcétera, ¿no? Y eso genera separación, y eso genera necesariamente, porque toda separación lo genera, conflicto, ¿no? Y entonces, cuando tú estás muy clavado en tu propia identidad, en la que tú crees que es tu identidad, porque siendo pasado ya es pura creencia, uh-huh, tiene relaciones de conflicto. en mayor o menor grado, ¿no? Sí, no, esto no quiere decir que te convierta en un matón, aunque puede ocurrir cuando te vuelves un negótico, ¿no? Y entonces esto se te convierte en una psicopatología. O sea, el tipo que va caminando y se siente tremendamente ofendido y herido cuando alguien lo mira de determinada manera. O cuando le dices al conductor de un autobús, por ejemplo, el transporte urbano, que no tenga ciertos comportamientos que son peligrosos, ofensivos, etcétera. Y lo que te responde, digo, alguna vez a mí me ocurrió con uno, ¿no?, que me dijo, no me humille, ¿no? Es decir, porque yo al decirle eso estaba hiriendo su identidad. Uh-huh. Entonces, para asuntos de identidad no sirve el pensamiento. Es decir, el pensamiento lo que te aporta es precisamente identidad. Y ninguna identidad te sirve. Es decir, eres libre en la medida en que no tienes identidad. En que no te asumes como igual a no sé qué. Sí, esto que estás diciendo es así interesantísimo, pues, ¿no? Yo sigo pensando un poco en este asunto también del pensamiento, la realidad y la naturaleza, en función de quién somos, pues, ¿no? Y como tú dices, el pensamiento nos abona pura creencia, pues, ¿no? Pura creencia. Y la creencia también pensada como el sustento de lo que luego serán nuestras acciones, pues, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera esta creencia pues estaría en el terreno de lo real, pues, ¿no? Pero es muy difícil pensar que lo que nosotros seamos es lo que somos en términos de realidad, pues, ¿no? Porque como tú dices, y como hemos dicho hasta ese momento, la realidad está impregnada de otros elementos de carácter cultural, social, económicos, ¿no? Meramente subjetivos en términos acá de pensamiento, pues, ¿no? De la configuración de tu pensamiento. Sí. Incluso quizás el desequilibrio de algunos elementos, pues, ¿no? Dentro de tu sistema nervioso podría generar también hay cambios, ¿no? En tu percepción de la realidad. Ahí sí ya está caramba, ¿no? Ajá. O sea, ahí ya cuando hay un daño cerebral, digo, ya no tiene que ver nada el pensamiento. Uh-huh. Pero no. El asunto es ese, pues, ¿no? Sí. Ninguna de esas dos cosas, ni lo que está dentro del mundo de nuestro pensamiento, ni lo que hay en la realidad es lo que somos, ¿no? O sea, lo que somos es única y exclusivamente una serie de comportamientos o de acciones que suceden de manera natural en determinado lugar, pues, ¿no? El asunto de esta identidad es que realmente limita la libertad en función de que todo está lleno de líneas, ¿no? O sea, hay una serie de segmentaciones, de muros invisibles, pues, ¿no? De líneas que separan un color del otro, pues, ¿no? O un número del otro. Y ciertamente la identidad eso es lo que hace, pues, ¿no? El rompimiento de la libertad. Y en función de nuestra realidad, entonces lo que nos corresponde, porque tampoco nos vamos a salvar del pensamiento, eso es claro, pues, ¿no? No. O sea, tendríamos realmente que ser pues seres divinos, ¿no? ¿No lo somos? Sí, no lo somos. Por eso yo decía al principio que tenemos relación, contacto, etcétera, con el pensamiento, ¿no? Necesariamente. Lo que podemos hacer en todo caso, me parece, que no es obviamente buscar la libertad, pues esta es una quimera, es buscar la autonomía, pues, ¿no? Sí, y me parece que... Es decir, pensar de manera autónoma en función de nuestra propia identidad, pues, ¿no? Sí. Yo a eso le llamaría inteligencia, la verdadera inteligencia. Es decir, cuando eres capaz de explorar, indagar en lo natural, en el sentido más amplio del término, que es tremendo, ¿no? Así es. Sí. No, o sea, no estamos hablando de un paisajito, ¿no? Toda la naturaleza, con sus instintos, con el instinto incluso de muerte, con la violencia, la fuerza, ¿no? Todo eso, pues. Cuando eres capaz de explorar e indagar en esa naturaleza, sin estar atado a una creencia y a una identidad, ¿no? Es decir, como el perro que lo atan y sí corre y a lo mejor a los 4 o 5 metros siente el atorón y esa creencia, esa cuerda lo regresa, ¿no? Dice, hasta aquí, maestro. Uh-huh. ¿No? Y luego en la literatura, en los cuentos de hadas, en los mitos y en toda la literatura, pues eso se convierte en el bosque que está lleno de peligros, de fantasmas, de no sé, ¿no? Claro. todas esas personificaciones. O sea, lo que sea que se enfrente, pues, ¿no? Contra, claro, contra el hombre, pues, ¿no? En todo, en los tiempos míticos, que más bien no son tiempos, sino en esa eternidad mítica, pues llena de dioses, que en realidad lo que representan o personifican son los poderes de la naturaleza, ¿no? A todo eso se le tiene mucho miedo. Uh-huh. Y entonces encontramos una falsa seguridad que es muy religiosa en las creencias que nos propone, digamos, que nos pone ahí el pensamiento. Es decir, no, maestro, es que tú, a ver, tú naciste en Guadalajara, tu papá fue, yo no sé, ahorita voy a, hipotéticamente, tu papá fue profesor, tu mamá fue, no sé, bailarina, entonces tú, mira, eres de una familia que, en tu casa había libros, tú leíste, tu papá te enseñó, pero además tienes vena artística, porque tu mamá era bailarina, esto y aquello, y ya te va creando una identidad. Uh-huh. Un tú eres lo mismo que eso. Y entonces no te muevas de ahí, maestro, ¿verdad? No te muevas de ahí, que no se te ocurra irte al Tíbet, maestro, ¿no? Porque entonces serías extravagante, cabrón, ¿verdad? Que no se te ocurra querer vender tacos, porque vas a ofender esa identidad, porque estás ofendiendo a tu padre, cabrón. Que no se te ocurra, no sé, irte de hippie, porque tú no eres, o sea, no, tú eres de la disciplina educativa, etcétera, ¿verdad? Y entonces se acaba esa libertad, que a mí parece que sí, que me parece que sí es utilizable el término, ¿eh? Y al acabarse esa libertad, la inteligencia adquiere límites y entonces deja de ser inteligencia. Y creo que eso nos ocurre terriblemente, individualmente y como sociedad. Porque la sociedad no es más que puro condicionamiento. Sí, y pensar la inteligencia también como una facultad que nos permite tomar decisiones, pues, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Como tú dices, toda esta serie de elementos que nos rodean, pues, ¿no? Es muy conocida, pues, ¿no? La frase de Ortega y Gasset en la filosofía, y me parece que también en el resto del mundo de los intelectuales. De yo soy yo y yo soy yo y mis circunstancias y lo que haga con ellas. Y lo que haga con ellas, ¿no? Porque, y eso es lo realmente interesante, pues, bueno, parte no, de lo es que haga con ellas. Es que si no llegas al asunto de lo que hagas con ellas, que tú lo dijiste, o sea, es decir, si no tomas decisiones no hay libertad. Uh-huh. Porque la libertad ya ni siquiera es nada de pensamiento, ni de teoría, ni de nada, ¿eh? Es pura y llanamente acción. Así es, sí, y eso es muy importante, pues, ¿no? Porque también podemos pensar en nuestra voluntad como un elemento que actúa incluso en nuestra contra, pues, ¿no? O sea, no, nosotros, creo que es algo que también había mencionado la otra vez que vine, pues, ¿no? Pues nosotros no elegimos las cosas que queremos, ¿no? Francamente, pues, ¿no? Las cosas que queremos, pues, fueron determinadas quizás por elementos genéticos, pues, ¿no? O sociales, ¿no? Se habla mucho también de cómo, por ejemplo, tu elección de pareja, ¿no? Tiene que ver mucho con tus propias deficiencias, sí, genéticas, ¿no? Sí, y cómo, sí. Genéticamente estás predispuesto a resolver y a mejorar, de alguna manera, la especie, pues, ¿no? Sí, por un lado la genética, digamos, en términos biológicos. Ajá. Pero también la genética cultural. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Sí, claro. Fíjate que la vez anterior que platicamos, que en ese entonces platicamos de poesía, a propósito de tu ensayo, que es espléndido, lo vuelvo a recomendar, y lo pueden adquirir en La Rueda, que Pavo 191, café, librería, centro cultural, que es Telar de Sueños, ¿se llama, Pavel? Telar de Espejos. Telar de Espejos, perdón, sí, Telar de Espejos, y es un ensayo espléndido sobre la poesía, sobre el poeta, sobre distintas modalidades de la poesía, etcétera. A mí me parece que quienes desean incursionar y quienes ya incursionan en esto de la poesía, tienen que leer ese ensayo, de veras. Además, cuesta 50 pesos, ¿no, Pavel? Sí, ¿verdad? Sí, 50 pesos. O sea, por favor. Bueno, pero es que cuando platicábamos de eso la vez anterior, Pavel, terminamos, no sé si recuerdas, con la imagen del río, que decíamos, es que el río nos parece hermosísimo, bellísimo, porque se mueve. Porque la vida se mueve, la vida es movimiento. Si el río se detuviera en un recuerdo de sí mismo, nos aterraría, porque sería un río quieto. Sí, sería espantoso. Espantoso. Y sin embargo, eso es lo que nuestro pensamiento hace con todas las cosas. Eso es lo que nuestro pensamiento hace con todo, exacto. Nuestro pensamiento lo que hace es encontrar en nuestras experiencias cosas que poner entre paréntesis, pues, ¿no? Convertirlas en recuerdo, congelarlas, ¿no? Volverlas esta imagen borrosa, ¿no? Que nos está diciendo constantemente quiénes somos, pues, ¿no? Sí. Y ese quiénes somos se vuelve tan inamovible como se vuelven esas memorias también. No, es que te vuelves traidor, te vuelves desleal, etcétera, etcétera, si te mueves de esa fijación, de esa creencia de ti mismo, ¿no? Es decir, si tuviste un tío sacerdote, o sea, ¿cómo no vas a ser católico, pues? ¿No? Claro, claro. O sea, sí, sería un atentado, pues, a todo lo que eres. Y así dicen luego las mamás, ¿no? O sea, es que todo lo que eres, o sea, ¿no? Y por eso te eduqué, o sea, etcétera. Uh-huh. Y pesa muchísimo. Pesa tanto que frustra la vida de las personas, totalmente. Sí, a mí me parece muy interesante esto que estás diciendo, por el ejemplo que planteas, pues, ¿no? ¿Cómo en esta familia recalcitrantemente religiosa, pues, pueden surgir de repente las personas que rompen con este tipo de elementos, ¿no? Y obviamente son las ovejas negras, ¿eh? Y es que a veces también pareciera, esto es lo que quería decir, que ese tipo de condicionamiento también nos empuja a negarnos a ellos, pues, ¿no? O sea, como si también la rebeldía o la deslealtad, pues, fuera un resultado de este condicionamiento, ¿no? Pero es que también tenemos que pensar en cómo el condicionamiento es, de cómo la rebeldía es un asunto, de alguna manera natural, pues, ¿no? Es que es de, Pavel, yo sé dónde vas, creo. Creo que el término más adecuado no es rebeldía, sino resistencia. Sí. La resistencia sí. Como la utilizan los arquitectos. Es decir, ellos construyen con resistencias, porque si no se cae el edificio, ¿no? Y eso es lo que mantiene todavía, digamos, esta edificación que llamamos la cultura, ¿no? Uh-huh. En términos sociales. Por esas resistencias. Si no se cae. Uh-huh. ¿No? Es decir, si hubiera unilateralmente nada más catolicismo, se caería. Así es. Sí, porque de alguna manera la identidad implica forzosamente no identificarte con el otro, pues, ¿no? No, es que no tienes por qué ser... O sea, yo por eso la otra vez decía, no sé si, aquí con Gabriel, que estuvo la vez pasada, decía, a ver, yo no tengo por qué, yo le tengo mucha, yo no sé si adoración, pero sí veneración, y sí mucho respeto y mucha admiración, por ejemplo, a Jesucristo. Uh-huh. Digo, pues es un tipazo, yo no creo que haya alguien que diga que no fue un tipazo. O sea un cuate... Y disculpen que lo diga así, pues, para quienes son creyentes, pero un cuate con un nivel de congruencia que me parece el más alto del cual se pueda tener registro, ¿no? Quizás Sócrates, ¿no? Más o menos se le iguala, aunque según los cuentos, pues, en el caso de Jesucristo, pues, compartía la naturaleza divina, ¿no? Ajá. Que hace una gran diferencia, cuando menos en términos teóricos, ¿no? Claro. O literarios, ¿no? Escolástico, ¿no? Pero a ver, yo no necesito que Jesucristo venga y me diga nada. No, para nada. Ni quiero que se me aparezca. Yo no quiero dialogar con él, porque él pertenece a hace 2000 años. No, y si era hombre, no tenía sobre los hombres una máquina distinta de la nuestra. De la nuestra. Ah, eso es espléndido, Pavel. Es que, y creo que también lo dije aquí, yo represento a toda la humanidad. Pavel, tú representas a toda la humanidad. Porque nuestro cerebro no fue una edición especial, ¿verdad? No, o sea, claro que no. O sea, mi cerebro no es modelo 1965, edición especial, limitada. Sí, no, la evolución no actúa tan rápido. Claro, pues, digamos, no. O sea, es decir, si nuestro cerebro es producto de la creación, de la evolución o de ambas, es el mismo cerebro y tiene toda la información. Es decir, yo ya tengo la información de Jesucristo en la cabeza. Yo tengo la información de Sócrates. Yo tengo la información de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Hegel y de cualquier hombre de las cavernas y de cualquier prostituta parisina en el siglo XVIII y etcétera, etcétera. Lo verdaderamente interesante es cómo se teje con nuestras acciones, pues, ¿no? Porque ciertamente tenemos una maquinaria con las mismas posibilidades que tuvieron ellos, pues, ¿no? La única diferencia es que es en cómo se van a tejer ese pensamiento con tu forma de actuar, pues. Uh-huh. Porque también sí. Podemos pensar, por ejemplo, en los grandes teóricos de la filosofía que francamente no han hecho nada, pues, ¿no? Mira, esto que dices es tremendo, Pavel, porque entonces la verdadera imitación de Jesucristo, estoy recordando ahorita Kempis, ¿no? El librito la verdadera imitación de Jesucristo se generaría a partir de olvidar a Jesucristo, de no quererlo imitar, ¿no? Uh-huh. Sino de asumir tu propia congruencia en tus circunstancias, en tu realidad, en tu presente. Claro, claro. ¿No? Sí, o sea, asumirte de alguna manera como... Y no asumirte en términos de identidad, que quede claro, pues, ¿no? Uh-huh. Sino como... Como esta parte del autoconocimiento que tiene más que ver con las cosas que inevitablemente eres, pues. Sí, sí. Y cómo afrontarlas, pues, ¿no? Sí, porque mira, todo el condicionamiento que está en el pensamiento como contenido y como conocimiento y creencias y emociones, porque también las emociones se aprenden, uh-huh. ¿no? Son inevitables. Es decir, y aquí esto es importante porque luego aparecen gurús que van y le dicen a la gente, borra tu ego, ¿no? Porque, lo cual es una estupidez, porque primero es imborrable, uh-huh. y segundo, pues lanzas al abismo a la gente, a una persona, si dices, todo lo que tú crees que eres, es nada, o sea, es pues no, lo lanzas al abismo, uh-huh. ¿no? Es decir, para llegar a ese nivel hay que estar preparadísimo, ¿no? O sea, hay que pasar por... No, se trata de cómo te vas a relacionar con esa identidad que es provisional, ¿no? Es decir, que se debe observar como algo provisional, como algo virtual, como algo que ya no es en este momento. Y entonces, digo, tienes una relación con ello, como tienes una relación con los demás, uh-huh. con cualquier otra persona. Es decir, entonces yo digo, bueno, ¿cómo voy a relacionar con el Ramiro de 1968? Pues no, pues yo tenía 13 años, ni me acuerdo, o sea, pero, o no sé, el 73. Yo tengo muy, muy, muy presente el 73 porque fue en el año en que con mucha conciencia escuché por primera vez una canción de los Beatles. Y era Let It Be, ¿no? O sea, y me gustó muchísimo, la escuché en un automóvil que estaba estacionado, un cuate que la tenía ahí. Y me gustó mucho esa canción, yo tenía 8 años. Y lo recuerdo que fue en 1973. Bueno, entonces, ¿cómo me relaciono con ese chavito de 1973? Pues como si fuera otro, totalmente. Claro. O sea, no es el que soy en este momento o lo que puedo yo como construcción sentir o creer que soy, ¿no? Uh-huh. Pero... A mí me parece que más bien se trata de tener ahora como las relaciones estas abiertas, ¿no? Bueno, o sea, sí, bueno, voy a tener una relación abierta conmigo mismo también. Sí, claro, me puedo traicionar y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. O sea, me puedo ir con otro, uh-huh. y no pasa nada. Puedo creer otras cosas, aunque lo recomendable me parece que es no creer nada, ¿no? No creer. Claro. Sí. O sea, me puedo relacionar con otras... con otras circunstancias, con otras expresiones del ser, no sé, manifestaciones. Es que aquí hay un problema de lenguaje, pero bueno, yo creo que sienten lo que intento decir y no pasa nada. Al contrario, ¿no? Como que, ya ves que dicen, somos legión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces enriqueces esta tribu que eres tú mismo, pues, de los tantos Pavel que han existido, de los tantos Ramiro que han existido, ¿no? Y eso es maravilloso. Y luego esto nos va a llevar al asunto de la verdad, Pavel. Pero si quieres, vamos con música. ¿Sí? Sí, está bien. Órale, va. Vamos a escuchar el Mambo número 5 de Pérez Prado. Uh-huh. Ahí va. Bueno, ya nada más para cerrar, porque ya tenemos muy poquito tiempo, el asunto de la verdad, Pavel. A propósito de todo esto que hemos hablado, que según lo que yo siento, quizás me equivoque, la verdad es precisamente lo desconocido. Es decir, la verdad viene a ser lo que no tenemos ya clasificado en esa biblioteca que traemos en el cerebro como pensamiento, que es conocimiento, es decir, lo conocido. Entonces, la verdad, por explorar, por descubrir, estaría en lo desconocido. Curiosamente, te platicaba mientras escuchábamos la música, que lo desconocido, hasta en el cine, hasta en la literatura, casi es sinónimo de temor, de miedo, de horror, de terror, etcétera. Sí, bueno, el pensamiento definitivamente trabaja bajo ciertos lineamientos y bajo ciertos moldes que pues son o nos resultan irrompibles, pues, ¿no? No, es que por lo mismo, ¿sabes a qué es lo que más le teme el pensamiento? A lo nuevo. Claro, claro, porque busca, como tú dices, repetirse, pues, ¿no? Sí, cuando ya no hay repetición, el pensamiento entra en pánico. Uh-huh. Sí, el pensamiento trabaja a partir de la cotidianidad, de la repetición, trabaja a partir de la de la costumbre, pues, ¿no? Y el asunto es ese, pues, ¿no? Sería muy arrogante pensar de nuestra parte que el molde bajo el que pensamos sea el molde que define la naturaleza, pues, ¿no? Y más aún cuando nuestro pensamiento se encuentra con cuestiones que suceden, que percibimos que suceden y a las que no encontramos explicación alguna, pues, ¿no? Y habrá quien pueda decir, bueno, pues que esto sucede porque existen charlatanes, ¿no? Cosas por el estilo. Pero desde los fenómenos paranormales, pues, ¿no? Que pueden ser todo lo cuestionables que quieras, hasta pues el comportamiento de algunos elementos naturales, pues, ¿no? Que realmente escapan a nuestra comprensión y que por lo mismo nos hacen pensar que la verdad definitivamente tiene que estar fuera de nuestro pensamiento, pues, ¿no? Y fíjate que por eso es que a mí me parece que entre lo mejor que se ha escrito en Jalisco en términos literarios de unos años para acá, no entre lo mejor, a mí me parece que lo mejor que se ha escrito de unos años a la fecha en literatura en Jalisco es estos relatitos breves de Isaías Arellano. Sí. Para mí es lo mejor que se ha escrito. ¿Y por qué? Porque rompen con el pensamiento. O sea, no son ingenio jugando con el mismo pensamiento, uh-huh. No. Rompen con el pensamiento. Y a veces dan miedo. Claro. Porque te hacen pensar en un poco de locura, un poco de... No. Es me parece... Pues provisionalmente digo, como abrir la percepción y observar de otra manera la naturaleza. Sí, Isaías brilla por no tener la luz del pensamiento a la mano, pues. Sí, claro. Isaías brilla por ser oscuro, pues, para sí. Nosotros que no podemos salir, pues, ¿no? También. No precisamente porque él sea acá un iluminado, pues, ¿no? No, tampoco. Pero a mí me parece que Isaías es nuestro Novalis, ¿eh? O es nuestro Rambó, o algo así, pues, o sea, de veras. Sí, sí. Y entonces, de repente veo lo que yo escribo, lo que escriben otras personas, y me dan risa cuando observo los relatitos breves de este cuate. ¡Guau! ¿No? Y tiene que ver con eso, porque él explora la verdad, lo desconocido. Y él que también explora el asunto esto de lo paranormal y lo sobrenatural. Ajá. Y que los pinches reptilianos y todo ese rollo, ¿no? O sea... pero con mucha seriedad, pues, o sea, y seriedad que tiene que ver con la actitud con la que él observa eso. Que, por cierto, si quieren escuchar al propio Isaías, lo pueden escuchar en los podcasts. El día de hoy se presentó en el programa del Volantín, ¿no? Entonces, si buscan el Volantín del día de hoy, en los podcasts van a poder escucharlo, pues, ¿no? Al mismo. Órale, va. Hecho. Muy bien, pues, nos tenemos que despedir. Se acabó el tiempo. Pavel, muchas gracias, como siempre. Me encanta dialogar contigo. Es enriquecedor para mí y me parece que también para quienes nos escuchan. Gracias. Soy Ramiro Lomelí, muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Esto fue Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Thank you. boys are wearing their utility drag.